En el siglo XIX, el misionero Egerton Young fue a la región de Saskatchewan en Canadá para ser el primero en predicarle a los indios que vivían en esa región. Él les hablaba de Dios en la forma más sencilla que él podía para que ellos captaran el mensaje del Evangelio y conocieran a su Padre Celestial. Al concluir una de las reuniones, una de las charlas que les dio, el jefe de esos indios le dijo, le entendí bien cuando usted habló y dijo que el gran espíritu es el Padre, es un Padre, es el Padre de nosotros los indios. Y él le dijo, sí, eso es lo que nos enseña el libro de Dios, que Él es el Padre de todos los seres humanos, Él es el Padre de ustedes. El jefe de los indios le dijo, ese es un nombre, un concepto interesante, porque nosotros conocíamos al gran espíritu cuando se manifestaba en los truenos y en las tormentas y lo veíamos en los rayos y en las nubes. Y nosotros siempre teníamos temor de él, pero nunca habíamos pensado que él fuera nuestro padre. Esa es una idea muy bonita, es una imagen de Dios muy bonita que nos gusta y nos llena el corazón. Entonces el indio se puso a pensar y a entender las implicaciones de que Dios era el padre de los indios. Y le preguntó al ministro, al misionero Young, le dijo, también escuché decir que él es su padre. Y Young le contestó, sí, así es, Dios también es mi padre. Y entonces se le vino esa idea a la mente al jefe indio y entendió lo que eso implicaba, de que si Dios era el padre de él y era el padre de los indios, entonces la conclusión era lógica. Y le dijo, entonces eso quiere decir que usted y nosotros somos hermanos. Y el misionero John le dijo, así es, somos hermanos en Dios porque Él es nuestro Padre Celestial. Y así fue como él logró traerles el conocimiento de Dios y llamarlos a que ellos aceptaran a Dios como su Padre Celestial. Hoy nosotros vamos a ver la parte del método de Cristo donde Él invitaba a las personas a seguir a Dios. Y esperamos que este estudio sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo estás hoy? Contento de verte, Rafael. Gracias. Contento de verte y estar aquí en Perspectiva Bíblica contigo. Entonces, si el padre es el padre de los indios y el padre del misionero, tú y yo también somos hermanos. Efectivamente. Así ¡aleluya! Somos hermanos, todos somos hermanos. Oremosle a nuestro Padre. Amén. Padre eterno, pon en nosotros el conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesús. Que podamos nosotros invitar a muchos a seguirte y enseñarles las verdades que nos has dado, que apuntalan y señalan a la verdad eterna, quien es Jesús. Amén. En su nombre oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, comenzamos el estudio de hoy repasando, leyendo acerca del método de Cristo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades, se ganaba su confianza, entonces les decía, seguidme. Bien, Johnny, llegamos a la conclusión del método de Cristo. Entonces, seguidme. Entonces, todo este preparativo, toda esta acción, esa misión de Cristo, lo llevaba a él a una conclusión lógica que es, seguidme. Sí. Una invitación personal. Correcto, ven, entreguen su corazón a Dios, es otra manera de decirlo. Vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de San Juan, capítulo 10, los versículos, los voy a poner aquí, 14 al 16. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí hay varias cosas interesantes, Johnny. Jesús habla de mis ovejas. Sí. A mí me gusta pensar que yo soy de Jesús. Amén. Y Él es mío. Yo soy una ovejita también. A mí me gusta pensar que cuando Jesús está pensando en sus ovejas, está pensando en una gran cantidad de personas en las cuales yo soy miembro, todos ustedes y yo somos miembros, y que Él nos conoce por nombre, nos conoce nuestras necesidades, nos ama, nos perdona y estamos en sus manos. Hasta ahí todo bien. Pero entonces hay un potencial error. Ajá. En esta comodidad espiritual, emocional, de que somos las ovejas de Cristo, hay el peligro de que estamos formando un club. Sí, que nos quedemos en el redil. Ajá. Entonces, ¿cuál es el peligro de ese club? El peligro del redil es mirarnos el ombligo, dedicarnos a nosotros mismos, dedicarnos a hacer los muros más grandes, más altos, dedicarnos a pulir el piso y a pulir las paredes del muro sin preocuparnos por la misión. Y la misión es la única razón de existir. Y la misión es traer la gente a Cristo, porque Él es el dueño de todos. Sí. Ahora, pero Jesús en este pasaje nos habla acerca de que Él tiene un sueño. No utiliza la palabra sueño, pero nos da a entender que Él no está contento con este redil y este club de ovejas, porque Él dice que Él tiene otras ovejas a las cuales también debe atraer. Esa es la segunda parte de ese mensaje. Nosotros estamos gozando del tema de la salvación, de la condición de la salvación, de las bendiciones que son tan múltiples, según nos dice el Nuevo Testamento, pero tenemos que estar conscientes de que Jesús no está conforme con nosotros. A pesar de que está feliz de que lo hemos seguido y nos hemos unido y hemos entrado en su redil, Jesús tiene un sueño de que Él tiene otras ovejas, pero esas ovejas no están a salvo. Él las tiene que atraer. Y nosotros somos la voz, las manos y los pies de Él. Entonces, ¿cuál es nuestro papel ahí? Nuestro papel ahí es ser el vehículo de Dios para traer a estas ovejas al redil, para que ellas también estén seguras y sigamos todos siendo personajes en busca de ovejas. Todos pescadores, todos pastores, todos sacerdotes sirviendo a la iglesia universal, que es todos los que Dios quiere llamar. Es decir, el propósito nuestro no es ser un remanente que levanta los muros y se esconde y ve a todos como enemigos los que están afuera. No he venido para sacarlos del mundo, sino para apartarlos del mal. Juan 17:15. Nuestra misión es la misión de Dios. De hecho, es la misión de Dios y nosotros estamos invitados a participar de ella. Rafael, ¿estás listo a invitar? Estamos listos. Tenemos que estar listos porque Jesús nos ha encomendado a nosotros. Eso está claro en toda la Escritura, que todo ha sido una preparación para encomendar a sus hijos para hacer la obra del Evangelio. Lo que pasa es que no es cómodo a veces, no es cómodo. No es cómodo. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, de confort. Tenemos que hacer esfuerzos. Pero no somos los únicos que estamos haciendo esfuerzos. Jesús hizo un gran esfuerzo por salvarnos a nosotros. Vamos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Johnny, Jesús vino, el propósito de Jesús es que vino a buscar y a salvar. Amén. No vino a pasar un buen tiempo, no vino a recolectar unos pocos, lo que se había perdido, todos están invitados. Todos estamos invitados. Todos están deseados por Dios que entren en la salvación. Todas esas personas que están afuera del redil de Dios, Dios los ha llamado mis ovejas. O sea, los que nosotros vemos como el mundo. Lo que nosotros vemos como los perdidos, los vagos, los maleantes, los criminales. Esas son las otras ovejas. Esas son mis ovejas. Tengo otras ovejas a las cuales debo de atraer también. Entonces, el propósito mío no es simplemente dedicarme a separarme del mundo, sino a invitarlos. A llamarlos, sí. No podemos, o sea, si nos separamos del mundo, no podemos cumplir con este trabajo. O sea, por eso tenemos que, como estudiábamos anteriormente en otra lección, reunirnos con las personas o mezclarnos con la gente, como dice la lección, para poderlos influir con la simpatía y ganar la confianza para ellos hacia Dios, para entonces con el propósito de hacer ese llamado. Amén. De atraerlos. Vamos a ir entonces ahora a un pasaje en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro que arroja luz sobre este tema. En el mandato de ir por los caminos y por los vallados, Cristo especifica la obra de todos aquellos a quienes Él llama para que ministren en su nombre. El mundo entero constituye el campo de los ministros de Cristo. Su congregación comprende toda la familia humana. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida, esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma, a menudo el mensaje se extendía a millares. No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros. Debemos buscarlas donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra solo ha comenzado. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea llevado. Bien, Johnny, aquí hay bastante para desglosar, para entender. Número uno, es una obra personal. Amén. Una obra personal. Hay muchas maneras de hacer llamados, ¿verdad? Hay grandes predicadores que reúnen multitudes en estadios, multitudes en diferentes lugares públicos, y hacen extienden una red grande y hacen un llamado bastante grande y tienen mucha habilidad. Aquí se nos está hablando acerca de la obra personal. No hay sustituto para esta obra personal. De hecho, que esa gente que llega a los estadios, la gran mayoría llega gracias a la obra personal de otra persona. Correcto. Entonces, el trabajo importante no es el que impresiona audiovisualmente y que se convierte en el megáfono que todos admiran por sus grandes habilidades, sino que es el trabajo del auditorio de uno. Uno a uno, tú y yo, todos como iguales, el anciano de iglesia, el hermano y la hermana, la jovencita y el niño, todos donde estamos hablándole al que tenemos al lado e invitándolos. Y esa es la parte más difícil, Rafael, esa parte de invitándolos es donde muerde, porque el riesgo es que nos nieguen y nos afecte el orgullo. Oh, nos afecta el orgullo, porque yo te iba a decir, bueno, el riesgo es pequeño comparado a cuando nosotros no hacemos la invitación y 100% tenemos garantizado el fracaso. Correcto. El fracaso. Si no invitamos, la gente no. Pero no va en a venir. En eso nos podemos sentir, gloriarnos en las cosas humanas, decir, ah, el mundo no va a aceptar, esos están perdidos todos. Yo sí, aquí estamos. Y entonces levantamos el redil, los muros del redil más alto. Bueno, el segundo punto que vimos es, en ese pasaje, es que no esperemos que las almas vengan a nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el redil tiene que tener dos vías. Hay que dejar que la gente entre y nosotros tenemos que estar saliendo para irlas a buscar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Dónde las vamos a buscar? En el trabajo, en los familiares no seguidores de Jesús, entre los vecinos, en todos los círculos, porque los seres humanos, Rafael, vivimos en círculos de influencia, que era el asunto de capital social, las redes que establecemos. Y en todas las redes que nosotros tenemos, hemos de presentar la invitación al Evangelio. Y seremos un eslabón en la cadena de salvación que va desde el cielo eterno hasta el pecador que es del otro redil que necesita ser traído. Yo quiero ser un eslabón. Johnny, hay una forma interesante de hacer llamados y es de tirar una presa a ver si pican. Ajá. Por ejemplo, tú estás en una reunión y dices, porque en mi iglesia tal cosa, y no dices más nada. Y ahí todo el mundo va a quedar pensando, ¿cuál es esa iglesia? Alguien se va a atrever a preguntar, ¿cuál es esa iglesia? Y entonces así, tal vez en una reunión donde no conviene, no es el lugar para hablar de la iglesia y del evangelio, pero se lanza una prenda que más adelante alguien dice, te oí mencionar una iglesia, ¿qué iglesia vas? Tal vez es una persona que está buscando, tal vez es una persona que tiene una necesidad. Uno puede decir en una reunión, leí algo maravilloso en la Biblia que cambió mi vida, y no decir qué es. Y entonces alguien más adelante va a preguntar, ¿y qué fue eso tan maravilloso que tú encontraste en la Biblia? Tengo curiosidad de saber eso. O sea que hay diferentes formas de ir a buscar a las personas. Y eso va a resonar cuando la vida de las personas es íntegra. Porque si es un corrupto y si es un tramposo y si es un mentiroso, por más que diga que mi iglesia y que la Biblia, sale, entra por un oído y sale por el otro. Tenemos que vivir rectamente. Ese es el propósito de las reglas, de las doctrinas. Aprender a vivir para poder ser testimonio a otros. No levantar muros con las doctrinas, sino levantar testimonio de una vida recta. Y así invitamos. Así cuando decimos, como tú dijiste tan apropiadamente, ¡ay, esto que leí esta mañana transformó mi vida! ¡Qué bendición! Y quedarnos chitón, calladito. Dejar que eso les dé vuelta, porque el Espíritu Santo obra también. Sí. Pero solo va a funcionar si yo soy un ejemplo, si yo soy recto. No tengo que ser perfecto, lo que tengo que ser sincero y honesto y recto, reconociendo mis errores cuando haya que hacerlo. Una de las cosas que decía el pasaje también es que hay muchas personas que nunca van a oír el mensaje a menos de que alguien se los vaya a llevar. Johnny, así me pasó a mí. Alguien me llamó por teléfono para sembrar una semilla, para hacer una invitación. Era una invitación social que se convirtió en espiritual. Lo mismo lo del capital social, las redes. Sí, sí. Pero si esa persona no me hubiera llamado a mí por teléfono, es muy posible que yo nunca hubiera conocido el mensaje del Evangelio. Yo le doy gracias a Dios que él motivó a un muchacho de 19 años o de 18 años que era contemporáneo mío y que sintió ese deseo de transmitir a Cristo a otra persona. Así que todos podemos, todos debemos de hacer algo, todos podemos y buscar e intentar de diferentes maneras. Arriesgarnos a ser rechazados. Correcto. Ahora vamos a ir al libro de San Lucas, el capítulo 19, vamos a leer los primeros 6 versículos, aquella historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Johnny, esta historia de Zaqueo la conocemos, y cuando tú dijiste Zaqueo, me acordé del canto famoso, ¿verdad? De los niños. ¿Que tú quieres que lo cante? No vamos a cantar eso en este momento, pero esta historia es interesante, queridos hermanos, porque Zaqueo representa dos tipos de personas. Número uno, representa a las personas que están que son las ovejas de Cristo que no están en el redil. O sea, Zaqueo era una persona despreciable. Nosotros leímos ahí en esa versión de la Biblia latinoamericana donde decía que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Este era un hombre explotador, no tengamos ninguna duda. Este era un hombre que exprimía a la gente y le sacaba todo lo que podía sacarle. Pero Jesús, cuando vio a Zaqueo, él no vio a un despreciable cobrador de impuestos, traidor a la patria e indeseable basura, sino que vio una de sus ovejas que tenía que llamar y atraer al redil. Amén, Rafael. ¿Hay otras así? Ay, ay, ay, que si hay así. Así estaba yo. así como contaste tú. Y así hemos estado todos los que hemos escuchado el llamado. Tenemos que ser dignos del mensaje de Dios y arrebatarnos, tirarnos hacia adelante y hacer la invitación. Ese es el llamado, hacer llamado. Y ese es el propósito, no hay otro propósito para existir como cristianos. Johnny, no lo leímos en este pasaje, sino anteriormente cuando Jesús dijo, porque ha llegado la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham. Cuando Jesús vio a Zaqueo, él no vio a un despreciable, vio a un hijo de Abraham. Cuando Jesús mira al más indigno pecador, cuando me mira a mí, cuando te mira a ti, él no ve a una persona despreciable, él ve a un hijo suyo, a una de sus ovejas a las cuales él quiere atraer. Y esto es un mensaje hermoso que nosotros tenemos como uno de los grandes tesoros de nuestra fe, que clama por ser compartido con aquellas personas que nunca han oído algo tan maravilloso como que Dios también los mira a ellos como las ovejas que Él quiere atraer. Yo creo que este mensaje, Johnny, transformaría a muchas personas. Sería un rayo de luz en una mente y en una vida oscura. ¿Estás pensando en la iglesia o a los de afuera? Estoy pensando en la gente de afuera. O sea, ya nosotros hemos recibido este beneficio, ¿no es cierto? Nosotros hemos creído, hemos aceptado que Cristo es nuestro Salvador, pero ¿cuánta gente hay que languidece en el pecado, en la duda, en se sienten despreciables, no encuentran significado para su vida, que si supieran este hermoso pedazo del Evangelio, reverdecerían? Lo que estoy pensando, Rafael, es que también dentro de la iglesia hay muchos así, como el, ¿recuerdas la parábola del joven rico, del que el joven hijo pródigo? El hermano del hijo pródigo estaba perdido en la casa. Sí. Y era tan miserable como fue miserable el pródigo allá con los cerdos. Aquel que nunca se ensució con un cerdo, estaba comiendo con los cerdos en la casa de su padre. No conocía el Evangelio. Entonces, número dos. Yo dije que este Zaqueo representaba dos tipos de personas. Uno, que eran ovejas de Jesús que él quería traer. Y número dos, personas que están buscando la salvación. Porque hay algo interesante aquí de Zaqueo. Zaqueo, él sabía que él era un despreciable. Él sabía que nadie lo quería. Pero cuando vio que Jesús estaba ahí, él había oído hablar de Jesús, indudablemente. Por eso tenía esa gran curiosidad y esa gran atracción. Él quería ver a Jesús. Él quería ver si esa bondad, ese amor y esa misericordia también eran para él. Pero nadie lo invitó. Pero cuando él estaba en el medio de la multitud, ¿quién lo ayudó a ver a Jesús? Fue Jesús el único. El árbol. ¿Nadie lo ayudó? El árbol. Así que él tuvo que correr adelante porque la gente no lo ayudaba. Los que creían en Cristo, ninguno lo estaba ayudando a que llegara Jesús. Y se monta, se trepa en el árbol para que Jesús lo encuentre allí. Ahí hay una simbología muy hermosa. Cierto. El Espíritu Santo hace llamado. Y eso tenemos que recordarlo. Nunca nosotros somos los que hacemos el llamado. Puede ser que las palabras salen de nuestra boca, pero el llamado siempre es de Dios. Por eso, si lo rechazan, no me rechazan a mí. Están rechazando al que me envió. Yo soy solamente un embajador, el gobernador, el presidente, el rey, que envía al embajador, es el que tiene el poder. Johnny, aquí hay algo maravilloso, que como el Espíritu Santo está trayendo a Zaqueo, cuando yo le hago un llamado a los Zaqueos que hay en mi vida trepados en algún árbol, yo estoy trabajando con el Espíritu Santo en atraer las ovejas de Cristo hacia su redil. Ahora vamos a ver un pasaje muy interesante en Hechos capítulo 26 de un maestro del llamado a convertirse a Jesús. Hechos 26, versículos 24 al 29. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero Pablo le dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, El rey, delante de quien también habló con toda confianza, sabe estas cosas. Pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Johnny, esto es un pasaje de la Biblia que evoca emociones. Cada vez que yo leo esto me siento emocionado porque me pongo dentro de la misma corte del rey, escucho a Pablo hablar con pasión acerca de todas las experiencias que ha vivido, acerca del Cristo crucificado, acerca de la salvación y ese llamado que él le hace, y crees, yo sé que tú crees, y ese llamado apasionado, sincero, honesto, deseoso de que él acepte. Y veo aquí un maestro de hacer un llamado para Cristo. E incluye incluirlo a él. No lo pone como afuera, sino que lo llama entre los creyentes. Sí. Explícanos cómo es esa técnica y cómo hacemos nosotros. Porque, Johnny, mi temor es que yo no tengo esa habilidad que tiene Pablo. Nadie tiene esa habilidad que tiene Pablo. Nosotros dentro de la iglesia cristiana, adventista, tenemos grandes predicadores que son unos maestros haciendo llamados que derriten el corazón de las personas y el Espíritu Santo actúa poderosamente. Pero ¿qué de nosotros los demás? Pues nosotros los demás nos lanzamos porque no somos nosotros, siempre es Dios, siempre es el que nos envió. Nunca es la misión mía, nunca es la misión de la iglesia, siempre es la misión de Dios. Nosotros somos participantes de la misión de Dios. Y aquí con respecto a las técnicas, lo primero que hace Pablo es contar su historia. Nosotros, Rafael, no tenemos que contar doctrinas, tenemos que contar nuestra historia, de lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. El Dios práctico. El Dios práctico que me ha tocado a mí, que me ha transformado a mí. Y entonces, lo segundo es preguntarle a las personas abiertamente, ¿crees tú en los profetas? ¿Crees tú también? Y lo tercero es asumir que la respuesta es sí. No debemos asumir el no, debemos asumir el sí. Por eso Pablo, ante lo que él le dice que por poco me persuade, Pablo lo que hace es una declaración positiva, que por poco o por mucho todos seamos incluidos, y así lo incluye a él también. Tres pasos del llamado, pero todo se resume en una sola cosa. El llamado no lo hago yo nunca, siempre es de Dios, siempre es del Padre, siempre es del Espíritu Santo. Aquí hay algo emocionante, Johnny, y es el tema que cuando nosotros hacemos un llamado, no estamos solos, estamos caminando con Cristo. Yo pienso que uno nunca está tan cerca de Dios que como cuando uno está compartiendo el Evangelio y llamando a personas a seguir a Jesús, a entregar sus vidas a Jesús, a dejar que la fe crezca en ellos y que el Espíritu Santo ejerza una influencia positiva para transformar esa vida y traerlos a Jesús. Vamos a hacer eso. Vamos a empezar a llamar a personas a seguir a Jesús, a que vengan y vean a Cristo, a traerlos a la iglesia, a invitarlos a estudiar la Biblia y a orar. Apreciados hermanos, para la semana que viene tenemos el estudio que se llama El Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin. Durante la semana tenemos los estudios de Una Pausa en el Camino. Los invitamos para que nos acompañen, para que siempre estén acercándose al Señor. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.